Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. El 25 de julio es, según la antigua tradición maya, el día fuera del tiempo. El año maya terminaba el 24 de julio y empezaba nuevamente el 26. El día que hoy transitamos, muchos años después, luego de habernos cargado no solo a los mayas, sino a todas las civilizaciones superiores. Les decía que nuestros padres antiguos dedicaban este día a centrarse, perdonar, equilibrarse, meditar individualmente y empezar el año preparados. Conocían el poder que ofrecía la conjunción con la estrella Sirio y así lo aprovechaban. Los mayas determinaron como inicio del año solar un acontecimiento cósmico, o sea que ya conocían la danza de las estrellas. Hoy el planeta Marte está tan cerca de nuestro planeta como no lo ha estado en milenios. Y aquí mismo, en tu país, en tu provincia, o en ese recortado lugar que nos asigna la identidad, Santiago Maldonado cumpliría 29 años. El Estado argentino lo secuestró. Y solo el Estado argentino y su brazo represivo sabe qué sucedió con Santiago Maldonado. También se cumplen 8 meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, un pibe de 22 años, cuyo delito era ser mapuche y pobre. También se cumple un año del secuestro y desaparición de Joana Ramallo. Aquí nomás, a cuadras de donde vos paseás con tus niños. Y en ese contexto tenemos a Fatiga, el inefable, el presidente increíble, con su increíble troupe de payasos asesinos. De golpe, las Fuerzas Armadas vuelven a ser tenidas en cuenta para la seguridad interior. Ustedes recuerdan qué pasó, ¿no? La última vez que jugamos ese juego. La ley del aborto legal está en pugna contra los preservativos de porcelana. Hoy cerraron el IMBAP. El IMBAP hizo que Argentina fuera uno de los pocos países con tecnología para lanzar una heladera al espacio, ¿no? Como dijo Mauricio. Bueno, hoy cierran el IMBAP, pero le mandamos 200 kilos de carne a Japón. ¡Vamos! Emergentes todavía. Y también el FMI, ahí en la puerta, digitando nuestros destinos y los de nuestros niños. También los aportantes truchos, ¿no? Hoy en día tenemos una aplicación disponible en los teléfonos para saber si usted figura aportando a la campaña del partido gobernante. O sea, en un país como a ellos les gustaría, ya estarían todos presos. Y para seguir aportando en lucha contra la violencia simbólica, cultural, que nos sumerge en una suerte de indigencia, no solo emotiva, sino también intelectual. Mauricio I de Babilonia maneja a toda furia 200 palabras, ¿no? Así que imagine usted que está siendo gobernado por un niño de 5 años. Tenemos que buscar la manera de que este evangelio de Ribotril, que baja constantemente de las usinas de pensamiento, nos deje hacer esta gambeta, nos deje hacer esta magia. En un día como hoy, en el cual podríamos, si quiere usted, apenarnos por el estado de cosas. Nos apenaremos luego. Esa energía vamos a utilizarla hoy para contarles a ustedes qué otras cosas están sucediendo por arriba de toda esa telecomedia que nos toca vivir día a día como ciudadanos de este pequeño país. como expresión de esa ciudadanía, en este momento, en esta gélida y helada y húmeda noche de la ciudad de La Plata, se acercó hasta aquí una camiseta de Bad Religion. Se acercó hasta aquí una persona que tiene mucho que ver con el proceso de los últimos meses de la bicicleta y a la cual le debemos mucho más de lo que podemos pagarle. Rocío Reiberti está con nosotros, también Julián Galicchio, también Ignacio Lafón, también María Matilde Precioso. Falta Pablo Rumi y está el mejor equipo que pudimos encontrar para hacerle frente a esta tempestad. Buenas noches, Rocío. Buenas noches, Varale. Nuevamente, es otro de esos miércoles que uno tiene que como que juntar las ganas de decir, hagamos un programa que sea lo menos depresivo posible, sí, con todas esas cosas que pasan. Ahí está, tomémoslo a la chacota un poco. Exacto, mi columna de hoy de cómo no prender fuego todo se llama Empezá mañana, así como la dieta. Así. Bueno, los milicos salen a la calle, ¿qué hacemos? Empezamos mañana la dieta, por favor. Hagamos una de esas cosas que nos prometimos no hacer nunca. Hagámosla, pero hagámosla bien, señores. Cultivemos una especie de réplica contra este mal veneno que nos sigue inoculando. Hoy tendremos aquí, ya tenemos en estudio, a una actriz, un director. Están presentando ellos una obra basada en Alejandra Pizarnik y los vamos a tener en estudios en breve. Así que la bicicleta de Saturno, con lluvia y todo, despliega sus alas volátiles, flotantes, amarillas, pero no del PRO. Now you're gone. do I get respect? Now you go. And I never loved nobody that's been mean to me. I got a heart full of stone, and I hate the misery. Espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. Las 22:21 minutos, la bicicleta de Saturno despliega sus alas ultra finas, anatómicas y delgadas, y nos salimos a pasear un rato por el universo lluvioso de esta noche, y lo hacemos gracias a todos ustedes que están viviendo el Dream Sudamericano 2018 Argentina, país en venta. Como le decía aquí a los compañeros que están al micrófono, qué difícil hacer comedia hoy en día o hacer un programa que intente hacerlos a ustedes reír. Pero bueno, por eso estamos en este país, que no es un país sino una fábrica de memes, como decimos a veces, aquí nos gusta decir. Estén en este momento, haciendo honor a nuestro programa, damos espacio a dos artistas de la región para que nos cuenten cómo es hacer arte a pesar de todo y no morir en el intento en Argentina hoy. Ellos son Hans Maas y India Soldi de Los Poseídos Entre Lilas de Alejandra Pizarnik. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Se llegaron, loco. Gracias por venir. Todos pensábamos... Estábamos apuntando así diciendo, ¿vienen los invitados? Así en una especie de pizarra imaginaria. Es una noche pizarniquiana de lluvia. Sí, mira. Afuera es noche de cadáveres. Muy buena definición, es una noche pizarniquiana. Afuera es de noche, llueve tanto también. Hay un gato negro aquí que anda dando vuelta por el Olga. Vieron que no hay nadie tampoco, o sea que es un encuentro de Pou un poco el que estamos viviendo en esta noche y queríamos compartirlo con las personas que están interesadas en saber qué es Los Poseídos Entre Lilas. Bueno, cuento yo. Cuenta el director. Es una obra de Alejandra Pizarnik, la única que escribió. Ella, bueno, era poeta básicamente. Sí. Pero entre sus locuras hizo esta obra, que está un poco tomada en parte de una obra de Beckett, Final de Partida. La obra es una especie de collage entre esa obra, poemas de ella, algunos fragmentos de Molière, Entonces el producto es muy, muy interesante, pero también medio bizarro en algún claro. punto, ¿no? Porque es una mezcla de otras cosas. O sea, uno agarra la final de partida y es muy parecida, digamos. Los personajes son casi los mismos. Pero esto está con el agregado de la poesía de Pizarnik, ¿no? El texto tiene mucho que ver con ella. Para nosotros, como uno la interpreta, el personaje principal, que es el que interpreta a la India, sí. que es Segismunda, es una visión de ella misma. Ahí va. Y el resto de los personajes, bueno, queda a criterio de cada espectador, que son, ¿no? Las propuestas que ella propone no son claras, entonces apelan también a su propia psicosis, que suponemos que tenía, su estructura psíquica, entonces no queda claro si los personajes existen realmente, si son parte de ella misma, si son invenciones de ella misma, si son alucinaciones, entonces la obra tiene mucho ese juego. Qué bueno en este momento en el que la realidad se vuelve un poco irreal, ¿no? Exacto. Y de golpe pensamos, ¿es todo una gran serie de Netflix mal guionada por gente medicada o realmente nos está pasando todo esto? India, ¿cómo te sentiste en la piel de tu protagonista? Y Segismunda es un rol casi inabarcable, por esto que la obra es un absurdo trágico, entonces no tiene una coherencia lógica en sus actos, en su devenir, tampoco tiene una gran contradicción. Más que nada es una obra de vinculación con el resto de los roles. Sí. Y el dominio total de este rol a través de la obra, digamos, en un abuso de poder a través de su palabra, que es oscura, con los otros personajes. Me sentí muy bien, cada función es diferente, el texto es muy enroscado, tiene mucha poesía, es ilógico, irrumpe y se apaga, cambia de estado, tiene visiones. ¿Se podría decir cómo gustan hoy en día catalogar estas personas que hacen de la realidad un catálogo de vinos, ¿no? ¿Puede decir disruptivo sería una palabra? Sí, puede ser. Bien, puede ser. La metemos entonces dentro del collage. Disruptivo. Sí. Es la puesta en escena de Los Poseídos entre Lilas de Alejandra Pizarnik, en la cual es la tercera edición que hacen los chicos como grupo. Son un grupo de teatro ya establecido. Sí. Se formó este grupo para hacer esta obra, pero nos hemos ido constituyendo, obviamente. Mutando. Porque ya es bastante tiempo, digamos. La obra además tiene mucho tiempo de trabajo con otra gente. Pero finalmente llegó a esto, que es lo que los que logramos hacerlo, ¿no? Los que quedamos. Sí. Che, ¿y cómo es hoy en día apostar a toda esta cuestión? Y no, justamente como les decía, si ya es difícil tener un maxi kiosco, imagínense lo que debe ser poner un grupo humano a disposición de una obra de arte para que las personas la interpreten. Y tal vez paguen por ello. Sí, es difícil. Más en día, hoy siempre digo, fue difícil y ahora quizá más difícil. Se complicó. Pero siempre fue difícil, digamos, porque por lo general el actor independiente tiene otro laburo. Entonces, bueno, los tiempos se acotan. Es muy difícil en el caso nuestro y de cualquier grupo, digamos, ponerte de acuerdo para horarios de ensayo, para que todos puedan. Bueno, ni hablar los que tienen hijos, hacen otra cosa. Ni hablar los que tienen que comer, ¿no? En algún momento. Además, tienen que comer, por eso trabajás en otra cosa, o sea. Es muy difícil, entonces, y además que requiere mucho laburo, digamos, porque todo se hace a pulmón, digamos, uno no tiene, no sé, un escenógrafo que se encarga, infinitos maquillaje. Recursos a disponibilidad. Exacto. No es un teatro de televisión, digamos, o del circuito oficial, por decirlo. Claro, ni siquiera esa cuestión de loft, que es un poco naciente, pero ¿quién pondría hoy en día dinero realmente lo que habría que hacer? Ya el Estado, viendo que está sacando hasta las vacunas del gato, imagínese que va a poner dinero para que los artistas se puedan desarrollar. Esto se va a estar dando entonces la apuesta el 28 de julio y todos los sábados de agosto a las 22:30 horas en escenario 40, calle 40, número 1180, entre 18 y 19. Tenemos al muro de la bicicleta de Facebook toda la información disponible. Hay una hermosa reseña aquí que nos pasaron los chicos. No queremos spoilear más la obra, pero que digamos, ¿cómo la concentrarían en pocas palabras vos como tu experiencia como director y India como protagonista? ¿De contar la obra? ¿Sí? Claro, o algo así, digamos, ¿qué dirías de la apuesta? Lo que pasa es que la apuesta, digamos, salió del grupo, digamos. La obra es más o menos lo que conté primero, como un poco dijo la India, es un texto complejo. Lo que creo que logró este grupo es hacer una apuesta que la haga más o menos dinámica, digamos. Entonces, nosotros apostamos por un lado a a ciertos conocimientos, en particular míos de psicología, digamos, traté de meter las estructuras psíquicas freudianas en la obra. Entonces a Carol lo transformamos en un neurótico obsesivo, y a Macho y Futerina, que son los, en teoría, los padres de ella, pero que ella los odia, en perversos. Entonces están las tres estructuras en escena. Y ahí es donde se producen los conflictos. Entonces, o sea, todo lo que uno tiene en su trabajo, en su familia, en su grupo de amigos. En cualquier convivencia. Entonces tenés a un Carol que está tratando de ordenar todo el tiempo una casa que es totalmente desordenada por la misma estructura de Segismunda, donde todo irrumpe, donde todo es impredecible. Y ella desordena y él ordena, ¿no? Por otro lado, están los padres encerrados, que ella los detesta, no quiere que salgan, pero se escapan, la molestan, interfieren con ella. Carol los encierra, ella le ordena que los encierre, toca un silbato y le da órdenes. Él es como una especie de pareja, mayordomo, amigo, no queda claro. Es todo a la vez. Bien. Y no queda claro qué, porque ella también se burla de él. Hay juegos de poderes entre todos los personajes. Básicamente es eso. Después, bueno, hay una muñeca que aparece. También que irrumpe, digamos, que es una muñeca verde, que pasa a ser un personaje prácticamente de la obra. Bueno, aquí Ignacio, el operador, me dijo: yo quiero ir a verla. Como quien dice: por favor, comprame un pancho acá en el Morenito. Que hoy en día aceptan débito, ¿no? En el Morenito. Cheques al portador por un pancho en Argentina. Entonces, chicos, se los ve lozano, se los ve como que el artista sigue pudiendo desarrollarse a pesar de la tormenta radioactiva que estamos viviendo. Porque si es la tercera vez que lo pueden hacer, lo pueden llevar a cabo, aquí siempre tendrán lugar para venir a contarnos de qué va, si hay futuras proyecciones, obras y demás. Cuenten entonces con la bicicleta de Saturno, con el espacio. Gracias por llegarse hasta aquí. Bueno, puedo pasar en esta noche tan lluviosa. Puedo pasar, necesito pasar a nuestros compañeros. Por supuesto. Son, ¿quién completa el elenco? Marce Arteaga está en el rol de Carol. Sí. Gustavo Torrisi está como Macho. María Belén López Orozco como Futerina, que ahora la va a reemplazar Camila Formigo. Y ese sería el elenco. Además estaba la asistencia, para mí muy valorable, de Carolina Mirabella, que es como mi compañera eterna. O sea, esa persona en la que tenés, depositás ahí, es tu pilar. La que te complementa. Ahí va. Sí, así que ellos son el grupo. A todos entonces los que conforman la compañía Los Poseídos entre Lilas de Alejandra Pizarnik, una apuesta onírica, disruptiva, surrealista. Surrealista. Seguimos sumando hashtags para esta obra. Sí. Acérquense entonces, toda la data disponible en el muro de la bicicleta de Saturno. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Show me from behind the wall. You don't know me. Bet you'll never get to know me. You don't know me at all. Feel so lonely. The world is spinning round slowly. There's nothing you can show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Come on and show me from behind the wall. Show me from behind the wall. Why don't you show me from behind the wall? Nasci la nava. De mucama confeitor. O meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Laia, ladaia, sabatana de Maria.

burlándose de Kumafari y de su gente porque no tenían el fuego. «Hay que robarle el fuego», pensó Kumafari el joven, pero no sabía cómo. Entonces observó que el buitre siempre hacía lo mismo. Se posaba en un árbol, dejaba el tizón entre las horquillas de las ramas y después bajaba al suelo a comer basura. Ese era el momento de robarle el fuego. Kumafari utilizó todas las estratagemas para apoderarse del tizón. Una vez se hizo el muerto, otra vez se convirtió en un ciervo, pero el buitre siempre desconfiaba y terminaba por descubrir la trampa. «¡No me engañas, Kumafari!», gritaba. «¡Lo que quieres es robarme!». Un día Kumafari tuvo una idea mejor. Se acostó en el suelo, extendió los brazos y los hundió en la tierra. Así sus brazos se convirtieron en dos arbustos de 5 ramas cada uno, una rama por cada dedo de la mano. Al verlo así tendido, el buitre pensó: «Esta vez Kumafari está muerto de veras, muerto y sin brazos ni manos para robar el fuego». Entonces se posó en uno de los arbustos y dejó el tizón entre las ramas, sin sospechar que eran los mismísimos dedos de Kumafari. En un segundo, el héroe cerró la mano, se levantó de un salto y se fue con el fuego. «¡Qué vergüenza, Kumafari!», chilló el buitre. «Eres el hijo de Kumafari el viejo y ni siquiera sabes cómo hacer fuego. Para tener fuego hay que poner al sol palos de urucus y hacerlos girar uno sobre otro». «Está bien», dijo Kumafari, «ahora también lo sé, pero prefiero quedarme con el tizón». Así fue como el buitre perdió el tizón y los Sipaya consiguieron el fuego y aprendieron a hacerlo todas las veces que lo necesitaban. En una época en la que es tan complejo el acceso al fuego, por no decir al gas natural, por no decir pagar la factura, casi que no recordamos que en algún momento de nuestra vida como homínidos sobre la Tierra, el acceso al fuego fue la diferencia entre vivir o morir, ¿no? Este cuento es de una colección de 16 libros, sí, que me compraba mi mamá. Pasaba un señor por casa y lo iba pagando en cómodas cuotas. Son unos libros que tienen su historia, las leyendas del Centro Editor de América Latina. Sí. Que en aquella época era casi, creo que, un misterio todo, ¿no? El asunto de la venta de libros, claro, de estos libros. Creo que hasta se prohibieron. Es muy probable que la dictadura militar o algún simil de la milicia haya pensado que esto es peligroso. Eran peligrosísimos. Quien les habla a todos ustedes es María Matilde Precioso y es nuestra manera de alivianar nuestra carga informativa, las aguas un poco de lo que nuestro monólogo interno dicta aquí al aire. Bueno, a estos cuentos vuelvo. ¿Sabe qué me hizo acordar su cuento? A una película que se llama La Guerra del Fuego y que habla justamente de eso, cuando los neandertales, que éramos todos nosotros, ¿no? Algunos más parecidos, otros menos, algunos nos hemos ido afinando. Luchaban por el fuego, por el obtener el fuego y con ello la carne cocinada, como golpe de la evolución. Todo hecho dramatizado, ¿no? Sí. No es un documental. La Guerra del Fuego se llama y lo incluimos dentro del modo dórico de María Matilde. Bueno, todo esto venía a cuento de las diferentes estratagemas también, ¿no? Para arrebatarle el fuego a quien por momentos cree que tiene ese poder o esa cuestión que es exclusiva de él, dice. Exacto, sí. Hay maneras y esto de transformarse en árbol, ¿por qué no? Uh-huh. Y estirar los dedos como si fuesen ramas. Este es un libro que se llama El fuego y los cuentacuentos. Son leyendas para chicos. Me interesó, de golpe quisiera leérselo a la pequeña, sí, Roma Oral. Bueno, está disponible en mi biblioteca. Bueno, como una biblioteca andariega. Pero los 16 libros son de distintos países, naciones y culturas. Sí. Hay también de folclore escandinavo, hay también de Grimm, de autores. Uh-huh. Las fábulas de Esopo estarán, tal vez. Creo que no. Ah, mire usted. Las fábulas de Esopo, creo que no. Pero bueno, están todos muy bien contados, hechos con dibujos también de chicos. Sí. Y vuelvo a estos cuentos permanentemente. Es la motivación para arrancar con las diversas cosas que uno hace. Por ejemplo, bailar. Por ejemplo. Y en ese departamento, el departamento danza, me han contado que usted misma va a ser parte de esta conflagración. Voy a ser parte de esta conflagración. Qué hermosa palabra. Hermosa. Ahora, la segunda mitad del año tiene sus cuestiones lindas, sí, y positivas. ¿Por qué no? Va a empezar entonces a dar aquí mismo. La segunda mitad del año empiezan los talleres de Olga Vázquez, reformulados, sí, recargados, y está buenísimo. Sí, vi una grilla muy nutrida de talleres que se darán aquí en Lo que vengo viendo es que es un equipo de trabajo que acá se labura. Hay gente que viene, hace su trabajo, se cierran las puertas a determinada hora, que ya lo hemos visto, sí, porque más de uno se ha quedado encerrado. Sí. Entonces, de hecho, hay gente viviendo aquí dentro en el Olga por haberse quedado encerrado, ¿no, Nacho? La gente cumple con su cometido, ¿no? Cada uno da lo que, sí, lo que sabe hacer. Como si fuera una colmena, ¿no? Todo. Exacto. Qué linda metáfora está también. Está bueno. Entonces, bueno, en la segunda mitad del año empieza tela, entrenamiento funcional autodefensa. Bien. Yoga, percusión, percusión afro, taller de música andina, violín. Qué lindo. Samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop. Lindy hop para bailar. Afro. Sí, sí, sí. Muchos talleres de chicos, danza. Los chicos de afro los conocemos, tenemos con ellos grandes amigos allí. O sea que va a ser parte de esta gran familia. Son dos chicas las que dan afro, sí. No, pero usted dice las que dan la danza y yo me refiero a los que percuten. Ah, bueno, que están todos los tambores guardados en un lugar, que el otro día hubo una reunión para guardarlos en otro lugar y así ponerse bien con el espacio. Flamenco por bulerías, lengua mapuche, poesía, teatro, clown, fotografía básica, dibujo, historietas. Sí. Hay un taller de diseño ecológico, danza buto, ecodiseño. Ahí está. Que es una propuesta nueva. La da un diseñador que estaba comentando el otro día que trabaja con material ecológico. Bien. ¿No? Debe ser muy interesante. Hay biodanza. Nuestro taller arranca el jueves a las 4 de la tarde y a precios muy, muy convenientes. Bien. Entonces lo estaremos inflando aquí con nuestro pequeño inflador, como si fuéramos un Piojo López enloquecido. Digo esto y me da tristeza pensar que hay muchos niños que no sabrán quién es el Piojo López. Por eso esta metáfora será lo que todo, ¿no? Un flato en una canasta de mimbre. Lo que no lo es este movimiento rectilíneo y uniforme que el Centro Cultural Olga Vázquez le está imprimiendo a la segunda mitad de este año asiago en nuestro calendario nacional, que quedará marcado por el presidente en pantuflas más impresentable de nuestra edad adulta. Respecto al día de Fuera del Tiempo, sí, que hablaba al principio. Sí, dígamelo. Me pareció fenómeno. Sí. ¿Cómo es eso del día fuera del tiempo? Es así, mire, los calendarios que funcionaban antes de que nosotros pongamos este y la caguemos toda, eran casi iguales al nuestro, solo con la observación de los antiguos del cielo. Y tenían este día, que es el día de hoy, el 25 de julio, como un día intermedio de ambos años, de ambos inicios. Se coincidía también con el año solar. O sea que el calendario estaba ubicado hacia otro lado. Dígame, o creo yo, que es el lugar natural donde deberíamos estar, sí, orientados. Sí, sí, sí, sí, sí. Sobre, seguro, todo nosotros, que no tenemos muérdago ni Santa Claus. Somos de otra parte del planeta. Así que los tiempos están bastante Sí, esa es una tormenta con fuego energética. Viene que también el, incluye el eclipse que será el 27. Y mañana hay luna llena. No me digas. Así que es todo junto. Es todo una. Tal vez todos muramos. Llueve. Sí, ya muramos. Pero María Matilde seguirá en este programa haciendo su modo dórico de ver las cosas, trayéndonos leyendas antiguas. Danza buto, ¿por qué no? Y retrotrayendo siempre a la infancia, sí. que es el germen de todas las cosas. Y siempre cuando me levanto a la mañana y sé que voy a venir al programa, me empieza a sonar un tema en la cabeza. Siempre me pasa eso. Y ahora, bueno, me viene sonando una canción que a mí me encantaba, no sé, es de Silvio Rodríguez, pero la interpreta una cantante.

comencemos esta juntirijilla de padres y maestros y veamos si podemos poner fin a esta huelga, ¿eh? Señorita Caravaggio, comience usted. ¡Bú! ¡Bú para ti! Nuestras demandas son simples: un pequeño aumento salarial y mejor equipo y suministros para sus hijos. Sí, luego despertaste. Tenemos un presupuesto muy apretado. Para eso tendríamos que aumentar los impuestos. Es el futuro de sus hijos. Sí, y les costaría. ¡Vamos! No es justo. Bueno, creo que ahora sí tenemos que acordar que no hay acuerdo. No estoy de acuerdo en eso. Yo tampoco. Este es un caso dificilito. Siendo las 23:04 minutos, la bicicleta de Saturno se parte a la mitad. En este momento incorporo al negro González Oro en mí, me toma, me posesiona y escupo a través de sus pensamientos y sentimientos todo esto que voy a decir ahora, que tal vez a nadie le importe, como la mayoría de las dopietas de la historia de la bicicleta de Saturno. Le mandamos un beso y un abrazo a Maximiliano de las Marías Channel, que seguramente no nos está escuchando, alma mater de este programa, que se fue al exilio, ¿no? Un exilio a pedido casi, pero bueno, un exilio empujado, pero un exilio al fin. Las dopietas del día de la fecha tienen que ver con un sello norteamericano, más conocido como el sello de la nota azul o Blue Note. La bicicleta de Saturno se caracteriza por pasar un montón de música que está relacionada a este sello. Generalmente cuando pasamos estos temas no decimos que vienen de ahí, pero sí vienen de ahí. Este sello nació en el año 39 en la ciudad de Nueva York. Lo fundaron dos tipitos que tienen una particularidad, que uno se apellida Lyon y el otro se apellida Wolf, ¿no? Entonces son Alfred Lyon y Francis Wolf. El León y el Lobo fundaron Blue Note Records. Inmigrantes, ambos, dos, valga la redundancia, como la mayoría de las expresiones culturales de Norteamérica que han trascendido en el mundo, están formadas por inmigrantes o gente torturada o traída a golpe de látigo de otros países. En este caso no, ellos son inmigrantes judíos, exactamente, que combinados con su pericia y su capacidad para gestionar y hacer negocios, se empezaron a codear con la gente del barrio. Y la gente del barrio en Nueva York, en el Bronx, era la gente de color. La gente negra que, por supuesto, tocaba ese folclore tan maravilloso, conocido como blues, en sus comienzos. Luego, en su evolución, como jazz. Este sello le dio lugar a un montón de gente que no tenía lugar en ese momento de la industria de la música. Estaba el jazz de orquesta, guiado por Ellington, por Count Basie, el jazz blanco, también de ese momento. Los dos que nombré, por supuesto, son negros, no son blancos. Entonces estos tipos le dan lugar a un montón de gente que no tenía lugar en ese momento. Por ejemplo, ahora Silver, a Jimmy Smith, a Freddie Hubbard, a Lee Morgan, a Thelonious, Monk, para el que no lo conoce, Art Blackie, al mismísimo Miles Davis. Por ejemplo, ellos dos tienen la compañía hasta más o menos el año 65. Después, como todo en la historia de la humanidad, es comprado por una multinacional y destruido. Exactamente, Lucas hace un gesto que no se puede repetir. Después de la decadencia, si se quiere, porque igual de cuando no sé si es Sony o EMI compran la compañía, se produce un montón de música muy interesante porque la Blue Note se caracterizó en sus años mozos, en los años donde los dos creadores todavía estaban, en tener una propuesta no solo sonora particular para el momento, sino estética, tanto en las tapas de sus discos. Contratando a grandes diseñadores, tienen, a mi entender, las tapas más bellas de discos de la industria del jazz, sin lugar a duda. Y además grandes fotógrafos que registraban esas famosas sesiones de grabación con un ojo bastante particular. Si buscan fotos de la Blue Note se van a dar cuenta de lo que les hablo. Vamos a escuchar dos canciones. La primera, si no recuerdo mal, es Travel, un tema que se llama, en castellano es Problemas, ¿no? Se llama así. Y el segundo tema no me acuerdo cómo se llama, pero es de un gran guitarrista que se llama Kenny Barrell. Y vamos a escucharlos de la mano de Ignacio Lafón. We'll be right back. Thank you.

mi nieto in Lone Star. Holy radio system coming. What all you know about storms? nosotros nos gusta decir por aquí que este país es como una fábrica de memes o un videojuego muchas veces, pero lo que se entremezcla con la realidad y por momentos la saltea y por momentos le roba la bombacha de la que cuelga de la azotea, es que sí, en realidad se festejó un envío de 200 kilos de carne a Japón. 200 kilos, entró en una cajita que decía encomienda. Sí, de verdad, antes lanzábamos satélites al espacio y ahora tendríamos que estar jugando para los Juegos del Hambre, edición 2018, las Olimpiadas Argentinas, y en la clasificación estaríamos apenas arriba de Turkmenistán. En la inflación de los países anualizada, ¿no? Alrededor de todo el globo, Argentina está ahí en el podio. Como siempre nosotros, campeones morales del universo. En medio de todo eso, que tratamos de tomarnos en chiste, y hoy nos lo tomamos tan en chiste que nadie bebió una gota de alcohol, porque somos un grupo ya maduro, como el dictador venezolano, ¿no? Estamos todos maduros ya. ¿O no, Raiberti? ¿El punk alguna vez madura? El día que maduremos activaremos algo útil y tangible. Pero por lo pronto no, seguimos haciendo recitales. Hagan recitales entonces, que necesitaremos mucho más de eso a donde vamos. Y según vuestra visión no incendiaria del mundo. Sí, esta vez, ¿cómo no prender fuego todo? Viene con consejos para activar en las próximas 24 horas. Ajá. Porque... mire, ya le gusta a El Baja, nuestro querido amigo Florencio Bajamón. Ayer pasé por Radio Lumpen. Ajá. Radio Lumpen. Exactamente, nuestros viejos micrófonos. Nuestro antiguo reducto. Así que me metieron así de prepo, sí, a la radio para entrevistarme por la editorial Cuenteros, Barceros y Poetas. Y vamos, estuve arriba con Camilo Fernández Santos. Estaba El Baja dando vueltas con Rubén Torres y no con diga el muchacho Zubulet. Así que volví a hacer radio en Lumpen y quería aprovechar para mandarles saludar un gran abrazo a nuestros hermanos ahí de Casa Lumpen. Vamos con los consejos de cómo atravesar esta semana en que quizás sí nos acompañen a nuestros paseos los ratis. Más ratis, más aún ratis, más ratis y todavía de nuevos colores. Como si no hubieran sobradas muestras de que los militares, con sus magros sueldos, fácilmente coimeables por los millones del narco, no hubieran ya antecedentes suficientes en México, en Colombia. ¿Seremos México? ¿Seremos Venezuela? ¿Qué sé yo? Argentina. Vamos viendo. Por lo menos que nos den las playas de México, una parte de esas playas. Imagínense que nosotros tenemos a Mar del Plata, que es la ciudad metáfora del país, que te deja ser feliz al menos un día y luego lloverá casi que una semana. Entonces, dentro de nuestra metáfora argentimba, ¿cómo se ubica este manual para no prenderlo fuego todo? Empezando por ahora mismo, sí, ya se pueden acercar al Congreso, que estamos en las últimas instancias del debate por la ley del aborto, para el aborto seguro, legal, seguro y gratuito. Ahora que lo menciona, hay una charla de debate sobre la legalización del aborto. Será el lunes 6 de agosto, entre las 2:30 y las 4:30. Organiza e invita a todos, todes, Las Mirabal, La Plata, que queda en 3, entre 44 y 45, en la presencia de Flavia Centurión, su presidente, que ha estado aquí en la bicicleta. Charlas de debate sobre la legalización del aborto, organiza Las Mirabal, La Plata. ¿Qué más? ¿Qué más se puede hacer para...? También, es esa molotov que está ahí en la mesita, exacto, de luz de uno. Estaremos recolectando materiales para molotov en la marcha contra las Fuerzas Armadas, porque una vez más, muchachos, nos quieren desembarcar a las fuerzas en las calles. Sí. Y eso es en Capital, pero vamos a sacar una propuesta más platense, más directa, que es la segunda reunión de la acción antifascista de La Plata. Bien. ¿De qué se trata esto? Estamos viendo. Nos reunimos un par de personas que esta idea nos llamó la atención, que venimos tomando el ejemplo de un club antifascista de Capital, que es La Cultura del Barrio. Sí. Y la idea es recrear algo como eso aquí mismo en la ciudad. Bien. Por ejemplo, ¿qué hace La Cultura del Barrio? Organiza festivales de boxeo popular para que los pibes, por ejemplo, los que salen de la cárcel, sí, vayan y tengan un ring donde boxear, donde hay personas que ya los pueden catapultar a nuevos niveles. O sea que se replica un poco la experiencia del pabellón 4 de Varela. Exactamente, yo de hecho participé en la Semana de Acción Antifascista con un montón de otros proyectos. proyectos como otros clubes, otras editoriales, que estuvo muy bueno también porque es un lugar que funciona como lugar de encuentro de proyectos, que ahí vos cada vez que vas te llevas algo, una forma de participar, una ayuda, un contacto. Siempre está bueno acercarse a estos espacios. Así que pueden buscar Acción Antifascista de La Plata. Van a estar los amigos de la Asociación Senegalesa de La Plata. Sí. Porque siguiendo a los compañeros, a Ben Belaya y compañía, seguimos con el trabajo de Tamara, que les está dando una mano con el español. Sí. Así que nos vamos a juntar todos a ver cómo podemos ayudar, qué se puede hacer. Después, si uno gusta relajar un poco, puede ir a las clases de yoga de Zona Sasia, que es una gran manera de no prender fuego todo, porque cuando vos venís con la Molotov, Sonia te saca el pañuelito y te dice, no, corazón, así no venís. Por acá no es. Por acá no es. Es una gran manera de no prender fuego todo. Y bancamos si usted... con todos nuestros corazones a Zona Sasia y su progenie aquí presente. Y no mismo el mensaje que da al mundo Sonia con su militancia, nos sirve a todos y nos hace mejores. Y no todo es militancia en la vida, también tiene que haber un poco de relajo. ¡Sí! Así que este viernes en C'est la Vie voy a estar presentando mis sintetizadores analógicos hechos a mano con amor y estaño en una fecha con Jorge Crowe y Fábrica Marciana. Si usted no sabe lo que es un sintetizador y quiere tocarlo, venga. Sí. Simplemente. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Estamos subiendo toda la información que usted está soltando al muro. Muy atento, de la bicicleta producción. De Saturno. Muy atento, y hago producción. Lo que puedo. Mira, nena, ya estoy tan vieja que no sé, no, ni veo lo que hago. Y en esta bicicleta Zen, esta vez la canción no es para prender fuego todo, sino que es para relajarnos. Noche de lluvia, un vinito y un tema de los Kinks. bitter as the ones behind you. Be an optimist instead, and somehow happiness will find you. Forget what happened yesterday. Something better comes tomorrow. Hoping all the verses rhyme and the very best of choruses too. Follow all the doubt with sadness. I know that better things are on the way. I know you got a lot of good things happening up ahead. The past is gone, it's all been said. But here's to what the future brings. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Hace no mucho, los adiestrados medios nacionales pusieron en sus portales, hubo escribas reclinados en su silla diciendo: estoy participando de la revolución antidroga en Argentina. Y hicieron un operativo y un secuestro. Y en ese operativo y en ese secuestro, que movilizó recursos del Estado, patrulleros y otras fuerzas del orden civil, presupuesto, sobre todo dinero, ¿no? Esa cosa tan extraña, el dinero. Secuestraron 9 gramos de prensado paraguayo, que es como decirle a usted un fetito hecho de prensado, ¿no? Una especie de, como 2 carozos de aceituna, imagínese usted. Recordemos que viene del mismo equipo de marketing que escribió un cartel gigante de la lucha contra el narcotráfico con ladrillos panes de cocaína. De marihuana. Pero todo esto enmarcado dentro de una tragicomedia que incluye ratones come porro, que luego también tenían que comer coca, porque digo, bueno, uno si uno baja tiene que subir de alguna forma. Che, pará que hay una muy buena, no sé si te enteraste, se chorearon de la Casa de la Moneda, tatán, tatán. Planchas para fabricar billetes de 200. Sí. Y nadie sabe cómo. ¿Qué pasó? Faltan 26. 26 planchas, sí. ¿Cómo haces para sacar una 26 planchas de la Casa de la Moneda y que nadie se dé cuenta? Y bueno, el robo hormiga. El famoso Ant Robbery. Para los que no se escuchan y son bilingües. Esto no es una broma, señores. Esto está sucediendo. En el programa pasado comentábamos que el aeropuerto de Mar del Plata, un aeropuerto bastante importante en el país, paró todas sus actividades cuando la policía aeroportuaria encontró un Pikachu, un desmorrugador de sustancias con forma de granada. Ahí también se fueron por la canaleta del juego y la droga, preciosos recursos, impuestos de la gente blanca, rica, heterosexual, cis, que domina este país. Sí, me encanta ese comentario de esto yo lo pago con mis impuestos. Hermoso. Señores, ustedes no están pagando el morfe a los presos solamente, ¿eh? También están pagando el auto de lujo al juez que llega a dar una charla en un auto de lujo con un chofer y le pagan el reloj de lujo y el auto con asientos de cuero. Seguimos. Eso también lo estás pagando. Seguimos haciendo amigos en la bicicleta de Saturno. Santiago vuelve a Bellas Artes. Es la actividad que se hará en cumplimiento. Mire, la mencionamos tanto a Sonia Sacia que apareció. No todos los miércoles de Mercurio Retrógrado te aparece un monje budista empapado, prácticamente. ¿Hoy está Mercurio Retrógrado? No lo sé, pero quedaba lindo. No, lo que tenemos es a Marte muy cerca, lo comentaba aquí también con amigos del equipo de astrología. Tenemos a Marte muy cerca. Como quien dice, hay mucha humedad, ¿no? Está muy cerca Marte. Conozco a alguien que podría darnos explicaciones al respecto, pero seguramente no nos está escuchando. No, y también debe estar haciendo cualquier otra cosa más productiva en este momento. Como decíamos, Santiago vuelve a Bellas Artes. Es el viernes 3 de agosto entre las 5 y las 8 de la noche, cumpliéndose nuevamente otra de las épocas más oscuras de la historia argentina. Un desaparecido en democracia. Término que utilizó Marcos Peña el otro día, sí, cuando describió, ¿no?, por todo esto que estamos atravesando, este tema de climático, ¿no?, que sí, va la data que baja Durán Barba, que hay que hablar del clima, pasó medio desapercibido, no sé, no, yo no lo escuché en otro lado. Días oscuros y fríos, dijo, o algo así, fríos y porque sí, pero una cosa es una tormenta, que la tormenta va, pasa un poco. Pero días oscuros en la República Argentina, sí. Días oscuros son días oscuros, es 24 de marzo de 1976, eso es, son días oscuros. Justo me parece que después de estos hechos, ¿no?, de la semana, pensaba esto de que la bicicleta de Saturno sale una vez por semana. Es increíble la cantidad de delirios místicos que suceden en este país de una semana para la otra. Sí. Sí, no nos alcanzan las dos horas. Es desbordante. Sí, tal cual. Por eso no solo tenemos aquí en el muro subiendo la información, la actividad Santiago vuelve a Bellas Artes, sino que también la presentación de la película de Tristan Bauer, El Camino de Santiago, que es una película que intenta recrear los últimos momentos de Santiago Maldonado. Hoy estuvimos leyendo El Testigo, que se presentó ahora, que estuvo a la vera del río con él, y no hay ninguna duda de que fabricaron un desaparecido en democracia con la connivencia no solo de las fuerzas del orden, sino también de los medios, que ayudaron todo el tiempo desacreditando y subiendo diversas versiones. Tarde o temprano se va a saber qué pasó. Se va a saber qué pasó con eso, se va a saber qué pasó con el Ara San Juan. Y bueno, también, como decíamos, Agustina Macri, que es hija de Fatiga, fíjese, lo traía a colación Rocío Raiberti, está presentando la directora de la película Soledad, sobre la querida Soledad Rosas, a quien usted le encargó una columna no hace mucho tiempo. Sí, es esta película está basada en el libro Amor y Anarquía. Fueron tan tibios de no ponerle ese nombre a la película, y más allá de que compraron los derechos del libro. Sucede como tantas veces que la vanguardia artística está en este caso en manos de la hija del presidente, ni más ni menos, y la otra hija de otros expresidentes. Claro, porque en la película de Santiago está dentro de la técnica Florencia Kirchner. Exacto. Creo que es el guión. Ah, el guión, bien. En el caso de la película de María Soledad Rosas, actúa Vera Spinetta, también sí, otra hija de un gran artista reconocido. Pero algo que se hizo hincapié fue que la película de la hija de Macri no está financiada con nuestros impuestos, claro, sino que sale a través de Link. Es bastante discutible, sí, porque este muchacho toda su fortuna la hizo siendo proveedor del Estado y haciendo tranza con el Estado. Entonces no sé si no lo pagamos nosotros, pero bueno, es una línea bastante delgada. Pero por eso mismo lo pongo en jaque diciendo, muchachos, por más que digas que no, porque no lo está pagando. Y yo creo que sí, muchachos, yo creo que sí. Yo estuve trabajando y estudiando bastante esto porque... Bien, una buena temática igual para estamos financiando buen cine, ¿o no? Y sí, justamente, ¿por qué están reivindicando ahora la figura de María Soledad Rosas? Y yo estuve leyendo este libro Amor y Anarquía, y Caparrós en un momento, él hace unos cuestionamientos sobre María Soledad y quería leer una partecita al respecto. ¿Cómo es que una porteña egresada de un colegio católico se transforma en referente de la lucha anarquista y aparece muerta en una cárcel a un océano de distancia? El autor desglosa este proceso entre anécdotas ajenas y suposiciones. me pregunto qué hubiera sido de ella en la Argentina. En la Argentina, entre tantos caminos que no hay caminos para la diferencia. Aquí sus diferencias pasaban por historias de locura ordinaria, de capricho, de inadaptación. No hay en la Argentina esas formas de sublimar la diferencia, de transformarla en ideología y en camino que a veces ofrece el primer mundo. Esta es la visión de Martín Caparrós sobre María Soledad Rosas. Mi pregunta es, ¿qué hubiese sucedido si María Soledad Rosas no la hubiese matado el Estado italiano? Sí. ¿María Soledad Rosas sería feminista? ¿Estaría mañana en el Congreso? ¿Qué pensaría si le decimos que salen los militares a la calle? Es muy importante que esta figura esté renaciendo ahora, que se cumplen 20 años de su muerte en Italia, pero es una mujer que es referente argentina. Bueno, sabés que a propósito estaba escuchando hoy justamente una entrevista que circula por internet que le hacen a Santiago Maldonado y sus conceptos sobre la vida, el arte, el consumo. Me pareció que no en vano fue su muerte, porque trascendió a todo nivel. Todos quisiéramos que no saber quién fue Santiago Maldonado, sino fuera por alguna cuestión artística, ¿no? O porque el tipo ganara un premio, o porque cruzara a nado el Río de la Plata, cualquier cosa, menos enterarnos de su vida a través de cómo lo hicimos. Pero estaba escuchándolo, la escuchaba usted hablar de Rosas y pensaba cómo esos que son los innovadores, por lo general suelen ser sacrificados, ¿no? Me acordaba desde Tanguito, aquí en Argentina, como músico relevante. Hace poco también pensábamos en otras figuras así que fueron trascendentales. Y no está mal que las tomemos, las recordemos en estos días, sobre todo, en los que necesitaremos muchos más que aguanten, que estén en los lugares donde lamentablemente está el riesgo. Porque lo que está en riesgo es usted, yo, nuestro bienestar y el futuro. No olviden que en el día de hoy estamos debiendo, ¿no? ¿Qué es lo común que tienen todos los argentinos hoy en día? Que lo están puteando a fatiga y que le deben un montón a diversos organismos. Desde el FMI al chino de la esquina. Así que aunados en ese amor, en esa humedad que la deuda nos impone, como paisito que somos, hermanitos de Uruguay, hermanos mayores ¿en qué? En territorio nada más. Imagínense que los yorubas son el paisito, pero tiene aborto legal, seguro y gratuito. Uno va a la farmacia y sale feliz a la casa directamente, sin hacer quilombo ni ir a jugarse la vida. Lo veo a Julián y... No, ¿sabes qué? Pensaba en... Es lo más uruguayo que tengo a mano. No, hay más uruguayo claramente que yo. Pensaba un poco en la historia y cómo nace la República del Uruguay y toda esa historia. Sí. Nosotros éramos uno con ellos, éramos lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Como estaba el puerto del Río de la Plata, que era el puerto más importante de la región, los ingleses, los piratas ingleses, separaron a los uruguayos de nosotros, que básicamente eran lo mismo, y armaron ese puerto para controlar ellos el tiki-tiki. Y además ese puerto está antes, porque antes de entrar a Buenos Aires, salvo que vengas por abajo, por el sur, cruces, te fumes el Cabo de Hornos y sobrevivís, si vos venís por el otro lado, primero está Montevideo, vos. Y bueno, lo hicieron los ingleses para cagarnos la llegada al puerto, básicamente. Para tener ahí... Por suerte los uruguayos se convirtieron en mejores que nosotros. Son como nuestros vecinos incorruptibles. Siempre decimos que son los argentinos educados, ¿no? Los argentinos buenos quedaron en Uruguay y los otros estamos aquí. Tal vez repitiendo... Somos como el outlet. Sí. No, somos la segunda selección. Pero hagámonos cargo. Encima, la sangre europea más outlet vino en los barcos a ser nuestra progenie. Eran todos bandidos, ladrones, saqueadores, nuestros antepasados que vinieron en barco. Pero, por supuesto, siempre mejor lavar copas en Palma de Mallorca. Por supuesto. ¿No? Que barrer una escuela en Capital. ¿Qué crees que sea Caddy en un club de golf exclusivo? ¿Cómo extrañamos a Fernando Peña, los que amamos hacer radio? Y extrañando a otra gente, como a Castelo, por ejemplo. Castelo sería un picnic hoy en día, el viejo querido. Y tantos otros. Castelo, ¿qué opina de su amigo y tantos otros que se pinta de negro ahora. Vinieron a dejarle el lugar a Del Moro, a Fantino, a Fabián Doman y a toda esa gente horrible. Eso ya es el outlet, pero ya no es Camino Centenario. Es tercera selección o cuarta selección. Es como por Varela, por ahí ya. Allá. Bueno, y la reina de la salada vendría a ser esta cosa informe, que es el señor Lanata, que apareció pintado de negro en el último de sus especiales. Y ni así le pudo ganar al hijo de Marley, que de tan chiquito que es, ya tiene varios lanatitas en su haber. Nosotros nos vamos con varios lanatas en nuestro haber también. Seguimos haciendo amigos desde la bicicleta de Saturno, porque consideramos que todo movimiento revolucionario necesita de la información. Hagamos circular esta información. Tal vez mañana los militares realmente aparezcan patrullando nuestras calles. O peor, vayan ellos a la frontera y nos suelten a nosotros la gendarmería, que es la que gusta de tener estos arrebatos de violencia contra su pueblo. San Martín dijo... maldito el soldado que vuelve las armas contra su población. Y nosotros nos quedaremos cortos en la maldición, porque el miércoles que viene la bicicleta de Saturno promete, como siempre, como todo aquel que sabe que nunca va a cumplir. En el sabor de la comparsa sentirá la mamá vieja el gramillero calentándose los cueros. Se apronta Montevideo, regalo del 6 de enero, el candombe pa' gozar. Y corre pique y piano en la ciudad y en los balcones las vecinas que bailando se delira, mirando cuál es la encina, carnaval, fiesta en la esquina, la llamada una vez más. Chacha, suenan los tambores, por gusto, chacha, por Isla de Flores, candombe sí, del Uruguay. Y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Asoma alegre el sol sobre los campos del Tala, junto a las vías van los lincheras, silbando como el caracol,